Hasiera emango diogu gaurko hitzaldiari, ekitaldiari. Poz handiz, eta kasualidadez, baina kasualidadiak ez dira normalean izaten, poz handiz hemen gaur Hamburgon ezagutu ditudan lagun batzuk, baina beraiek Kolombiakoak, eta Hamburgon hitzaldi batean itzultzera deitu ditutela, eta justo beraiek zian, Kolombiaren gaia zela eta Gloria nerekin ikasten du alemana, eta jordun mundua txikia dela, baina eta gure mundua batzutan are txikiagoa, baina horrek ez du ezer txarrik esan nahi, gaurkoa bururatu zitzaigun. Ona etortzea eta beraiek emundikan zebiltzala, gaur gure herrira hemen etortzea eta txartelean edo iragarri dugun bezala. Hori izan zen ideia eta noski ideia hau garrera eramateko hemen herrian direnak eta deitu behar izan dituen eta hor bai irratian eta bai emakumeen aldekoan eta zenbait lagun izan ditugu itzaldi honi babesa eman diotenak, eta gaurkoan hemen gera, txartelean jarri dugun bezala, Kolombian bizi izan den eta gaur egun oraindik bizi den egoera hitz egiteko, beraiek bai Erik eta bai Gloria urte eta erdi Kolombiatik kanpo daramate, baina Kolombia hitz egiteko asko dute eta gai dira. Gloriak 14 urtez lan egin izan du bertan abokatu bezala eta emakumeen bortizkeriaren kasuetan abokatu bezala eta baita ere gatazkak ze ondorioak dakarzkion konkretuki emakumeari bortizkeriaren aldetik. Hori da bere eta zenbait desplazatuekin eta indigenekin eta zenbait komunitateekin ere bere lana. Esto de grado estoy contando por eta eta Erik Gloria Kala eta Erik Arellanas Erik Hamburgon dago, Alemanian dago idazle bezala eta goera larrian edo arriskuan diren idazlei badagopen erakundeak eta honek ematen dizkie bekak beraien herritartik alde egin behar duten horiei, eta alako beka batekin dago Erik Alemanian, eta Erikek bere aldetikan eta bere biografia aldetikan fundazio baten sortzailea edo kidea da, Eriken ama desagertu arazi zutelako bere aktibitate politikoengatik. Eta hori guain dela urte asko gertatu zen, Erik horretaz ere hitz egingo du, beraz, erakunde badaukate, fundazio badaukate, media egiten autista, Eriken amaren izenean, eta desagertu da arazitaktu zauen gaia izan dugu gaur ere itzaldi honetan. Hau da, desagertutakoak, biktimak, gatazkaren biktimak, eta giza eskubideen hausorena, guain haien eskuetan entzuko den. Ongi etorriak, bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir pues un poco nuestra experiencia de trabajo como defensores de derechos humanos en Colombia y algunas reflexiones sobre el conflicto colombiano pues desde nuestra experiencia como activistas y como personas que por su trabajo han tenido que abandonar el país. Nosotros hemos preparado pues una charla que es muy difícil acercarse al conflicto colombiano por la complejidad que tiene, ¿no? Tantos años, una sociedad en guerra, 60 años más o menos desde que se cuenta el último periodo, una guerra que ha sido patrocinada también por principalmente por intereses de Estados Unidos para apropiarse pues de territorios y del petróleo y de los recursos, también por la posición geoestratégica que tiene Colombia en el norte de Sudamérica y en conexión con Centroamérica, pues también ha dinamizado un poco el control que tiene Estados Unidos en el continente americano. En Colombia se encuentran 7 bases norteamericanas instaladas y esperemos que no sean utilizadas próximamente para un conflicto con Venezuela. Como les decía, pues no es la primera vez que en Colombia se hace un proceso de paz con un grupo insurgente. En la historia colombiana se han contado más de 52 grupos alzados en armas en contra del oficialismo, que hasta hace 50 años era dominado por un bipartidismo entre liberales y conservadores, y pues en esa historia se han alzado muchas poblaciones, muchas comunidades, y pues una de ellas es la guerrilla de las FARC, que surge pues hace 50 años, de campesinos que en su principio pues tenían influencia por el Partido Comunista. En ese entretanto también hubo bastantes grupos de otras tendencias maoístas como marxista, como el ELN, que también es otra de las guerrillas más viejas de Latinoamérica y que va a empezar ahora unos diálogos con un gobierno colombiano representado por una de las pues de las familias que siempre han estado en el poder en Colombia. La familia del presidente ahora ha sido una familia de presidentes históricamente, ¿no? Entonces es como negociar la oligarquía colombiana, que es lo que representa esta familia de los Santos, y con pues una de las guerrillas más viejas de Latinoamérica, en donde sus líderes, digamos, políticos han sido exterminados en los últimos años a través de distintos métodos, y pues que es una guerra que ha dejado demasiadas víctimas, ¿no? En las 3 últimas décadas en Colombia se ha tratado de sistematizar pues la cantidad de víctimas que han quedado en esos 60 años por parte de distintos actores, y arrojan unas cifras de 6 millones de personas que han tenido que dejar sus tierras por presencia de los actores armados, por que se han ejecutado masacres, bueno, todo tipo de violaciones de derechos humanos. Y en esos, pues digamos, en esa historia colombiana se han contado 5 procesos de negociación entre esos distintos actores armados y el gobierno colombiano, y casi todos han tenido una, digamos, una misma tendencia, que ha sido la entrega de armas por parte de la insurgencia, llegando a algunos acuerdos, como por ejemplo en el año 90 a generar una nueva constitución política. Sí, que en su momento, digamos, fue como una de las constituciones políticas que más derechos le daban a los ciudadanos, pero que en la práctica se quedaban en el papel, y que debido a los últimos gobiernos las han ido modificando hasta dejar pues que Colombia es una democracia, pero que en la práctica real es, como diría Galeano, no sé si ustedes lo conocen, una democradura, ¿no? Una dictadura disfrazada de democracia. Y en ese entretanto, pues de tantos años de guerra, las fuerzas militares, las fuerzas policiales han tomado pues un poder muy fuerte en las dinámicas pues de militarización de la sociedad, de reclutamiento de jóvenes en las poblaciones, están muy implicados en la violación de derechos humanos y tienen uno de los presupuestos más grandes pues de toda Latinoamérica en inversión militar, apoyada, como les decía, pues por el gobierno de los Estados Unidos. Es como por darles una pequeña introducción de lo que nosotros sabemos que ha arrojado pues tantos años de guerra, puedes pasarlo. Y por mostrarles un poco en el territorio colombiano, pues hay distintos actores armados. Unos pues de ultraderecha, ¿no? Que están muy ligados al narcotráfico. El anterior presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, pues es primo de uno de los digamos, de la familia de Pablo Escobar Gaviria, que fue uno de los narcotraficantes más conocidos de Colombia en su momento. Ellos tuvieron vínculos, generaron durante muchos años una infraestructura para que el narcoparamilitarismo se fuera apropiando del país. Y pues, como ustedes pueden ver, es toda la zona amarilla, es donde ellos hacen presencia, tienen un control no solamente militar, sino de la economía de las regiones, de movimiento de las personas, tienen, digamos, como un dominio territorial, y pues que en el último tiempo les han cambiado el nombre, ya no son grupos paramilitares, sino que ahora son bandas criminales, como para desligarlo de cualquier interés político y en relación con el Estado, ¿no? Como decir, esto no ha sido una creación por parte del Estado, cuando sí hay muchos documentos que lo prueban. Y pues supuestamente también para combatir a las guerrillas de las FARC, que es una de las guerrillas que más pues militantes cuenta, tiene más o menos alrededor entre 20 y 25 mil miembros activos, tiene una presencia bastante fuerte, y a pesar de que se ha hecho pues toda una inversión por parte de Estados Unidos y del mismo gobierno colombiano en exterminarlas físicamente, pues siguen dominando, como ustedes ven, esas regiones que están ahí como en Café Claro. Y hay otra guerrilla, pues la guerrilla del ELN, que hace presencia en esos territorios que están más o menos en azul claro, que es donde pues de alguna manera ahí ellos hacen mucha defensa de los territorios que tienen petróleo, que tienen minería, que tienen bosque, y pues es lo que ha impedido de alguna manera todo que entren los megaproyectos pues con todo la libre ejecución y la concesión que le han hecho los gobiernos a lo largo de la historia, como en esos territorios. La guerrilla del ELN cuenta más o menos con 5.000 militantes, y pues digamos que en el donde hace presencia la fuerza pública hay también presencia de paramilitarismo, y pues en las masacres que han cometido han actuado conjuntamente, y a pesar de que eso ha sido documentado y demostrado en juicios y digamos en investigaciones, pues han enviado a algunos paramilitares a la cárcel por un proceso de amnistía que se hizo con el gobierno pasado de Álvaro Uribe Vélez, pero pues miembros de la fuerza pública hay muy pocos, porque cuentan con una inmunidad jurídica que impide que estos sean castigados y sean llevados a la cárcel. Entonces pues la fuerza pública tiene con 1 millón de activos, ustedes se imaginan pues eso también en una sociedad de 44 millones de habitantes, tiene también pues una incidencia en esas familias de esos militares activos, en todo el negocio de armas, porque también hay mucha seguridad privada, como les decía, la inversión que hace Estados Unidos en Colombia es la segunda después de Siria, ¿no? En apoyo militar, en formación militar, y eso ha dejado una gran cantidad de crímenes cometidos por esta gente pues en estos años de conflicto armado, que durante mucho tiempo fue negado. Era muy extraño que dijeran que en Colombia no había un conflicto armado, ¿sí? Cuando se reconoce pues tantos millones de víctimas en el país. Este gobierno lo ha asumido, el presidente Santos, que está en su segundo periodo, diciendo todo esto existió pero en el pasado, ahora estamos comenzando una nueva historia, ¿no? Y están vendiendo la idea de la transición con la idea de las negociaciones que se hacen con la guerrilla de las FARC, diciendo ya bueno, esto ya quedó atrás y no pues, vamos a seguir contando, sino que vamos a seguir como en un periodo pues de transición. Eso que aquí se conoce también como la transición, es un modelo que se estudia mucho en Colombia, ¿no? Es el modelo que se sigue de vamos a ver qué cómo debemos hacer para manejar todos esos crímenes que se cometieron en el pasado, pero con unos trabajos de memoria que a veces, desde mi punto de vista, son bastante perversos por el manejo en el que se cuentan cómo se justifica esa cantidad de crímenes. Toda la historia esta del conflicto ha sido, digamos, tapada por una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Todo supuestamente ha sido pues una guerra intensiva, supuestamente contra narcoterroristas, supuestamente contra narcotraficantes, pero el negocio sigue funcionando intacto, ¿no? La cantidad de droga, pues digamos, de insumos para la droga que se produce en el país es muy grande, y las rutas de narcotráfico ya no pertenecen solamente a colombianos, pues, sino que esto es un negocio internacional. Todo lo que, yo no sé si han escuchado lo que pasa en México, pues está muy asociado también con lo que las dinámicas estas del mercado de drogas, que ha generado una sociedad de nuevos ricos en Colombia. Para nosotros, para mí personalmente, representada en el gobierno anterior de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Una sociedad muy corrupta, de negocios perversos, de crímenes, son capaces de cometer una cantidad de crímenes y hablar por el contrario de ética, ¿no? Es un poco perverso. Y esa sociedad de nuevos ricos es la que estuvo gobernando durante 8 años el país. Que hicieron desde nuestra perspectiva todo el trabajo sucio, ¿sí?, de asociarse con estos grupos paramilitares para exterminar una gran parte de la población, para que ahora llegue pues la cara limpia de la oligarquía a decir: nosotros sí vamos a negociar en beneficio, pues, de todas unas políticas internacionales, porque digamos que nosotros hacemos una lectura de por qué las FARC están sentadas en la mesa ahora negociando con un gobierno que representa la oligarquía, supuestamente, contra las que las guerrillas se alzaron. Y es, por una parte, porque han exterminado, pues, a muchos líderes políticos, se está demostrando que pueden acabar con ellos de una manera militar, aunque no es tan cierto en todas las regiones del país, pero también porque ya no tienen una base social tan fuerte las guerrillas como la tuvieron en una época. Y es por esta relación que se hace de los grupos guerrilleros con el narcotráfico. Entonces confluyen ahí una serie de cosas, sobre todo una presión internacional para que no haya una guerrilla, para que sean implantados, pues, todos los modelos, todos los negocios que tienen en Colombia frente a estos megaproyectos. Para nosotros el conflicto armado tiene una serie de causas, digamos, muy específicas. Lo vemos, pues, en la explotación que hay a nivel de minería y megaminería en Colombia. Se saca, pues, desde petróleo, oro, esmeraldas, cobalto, bueno, hay una serie de riquezas en el suelo y en el subsuelo. Hay otra serie de proyectos que están legados en conectar, pues, toda la zona del Pacífico con el Atlántico, conectar en Brasil con México por las vías fluviales, ¿sí? Y todas esas masacres y todos esos crímenes que se han cometido tienen que ver, digamos, con esa implantación de esos modelos económicos, pues, que han hecho que la gente abandone sus tierras y tenga que dejarlas, pues, de una manera forzada, y que el vehículo fue el paramilitarismo y, pues, la militarización de estos territorios, pero que la economía, pues, sigue dando beneficio a estas pocas familias. Aquí y en cualquier parte del mundo, pues, hay pocas familias que se benefician de toda la riqueza, y eso es lo que ha pasado en Colombia. Esa dinámica del conflicto armado se ha vuelto deshumana en la medida en la que han puesto cifras a todo, ¿no? Ya no se habla de personas muertas, sino se habla de masacres en donde mueren entre 5 y 20 personas. Hay masacres que han muerto más de 40 personas, ¿sí? Entonces dicen una masacre y, pues, se cuentan 723 masacres, pero, pues, no sabemos realmente. Deshumanizan esas historias y esos intereses que hay al matar, pues, a toda esta gente, ¿no? En 30 años, más de 700 masacres, pues, representan una gran cantidad de personas en todo el territorio nacional, y, pues, mapeándolo se da cuenta uno que da, pues, beneficio sobre todo a intereses para beneficiar esos megaproyectos. Uno de los crímenes que se ha cometido en esa dinámica del conflicto armado ha sido la desaparición forzada, que es como el tema en el que yo y mi familia se ha especializado. Al principio, cuando nosotros nos vinculamos para buscar a mi madre, que era una militante de un grupo de izquierda, nos vinculamos con otros grupos de familiares, otras familias, a buscar a los desaparecidos en los años 80. contábamos 200, 300 personas desaparecidas en los registros que nosotros íbamos pudiendo hacer en la ciudad. Ahora hay más que en las dictaduras del Cono Sur, se cuentan entre 50.000, 60.000 desaparecidos, ¿sí? Eso en democracia, lo cual es pues un símbolo de qué es lo que están haciendo allí, ¿no? La desaparición forzada no solamente se usa, no la solamente la han aplicado para atacar a la persona directamente y pues borrarle toda su identidad, sus, digamos, sus proyectos políticos, sociales o culturales, quien los tuviera, sino para dar un ejemplo de terror frente a la sociedad, ¿no? Entonces, pues ustedes se imaginarán en una sociedad que ha desaparecido más de 60.000 personas, el impacto pues que eso ha generado, una cultura del miedo y del terror, ¿no? Bastante grande. Hay otro método, digamos, que ha sido ya no el de la desaparición forzada, sino ha sido el que llaman en Colombia los positivos, son las ejecuciones que hace el ejército y la policía en la lucha contra insurgentes. Entonces ha sido una técnica que les ha impuesto de alguna manera toda la Escuela de las Américas al ejército colombiano y pues toda esta estrategia que se utilizó en la lucha contra insurgente, demostrar que sí estaban dando resultados en el exterminio de guerrilleros. Entonces, como no había confrontaciones reales, el ejército lo que hacía era irse a los barrios marginales de las ciudades, llevarse a los jóvenes con promesas de trabajo y al tenerlos en las regiones los asesinaban y los mostraban como guerrilleros muertos en combate, ¿sí? Eso empezó a ser denunciado por unas madres pues buscando a sus hijos que no entendían muy bien y al seguirse reuniendo lograron darse cuenta que era toda una política de Estado para demostrar en la lucha contra insurgentes resultados, y pues ya hay entre 3.500 y 5.000 casos documentados de lo que ha sido esta matanza de jóvenes presentados como falsos positivos, ¿no? Jóvenes supuestamente muertos en combate, disfrazados de guerrilleros y enterrados pues en fosas comunes en otras ciudades, sobre todo donde hace presencia la guerrilla. Así funciona un poco la dinámica del conflicto armado colombiano. No hay muchas confrontaciones entre la guerrilla y el ejército. Cuando lo hay, lo hacen en poblaciones habitadas y ponen a la sociedad, pues a los pueblos, a la población, como escudo entre unos y otros, y por eso también ha habido pues una gran cantidad de muertos ahí, supuestamente por balas perdidas, dicen ellos, pero pues sabemos que es simplemente para controlar el territorio y la movilización de la gente y pues también la forma de organizarse frente a toda esta dinámica de guerra. Como les contaba, pues el desplazamiento forzado ha sido una de los fenómenos más grandes que se ha dado en Colombia para el control del territorio. Se han registrado más de 6 millones de personas que han abandonado sus tierras en los últimos años, que llegan a las ciudades pues a mendigar, a pasar pues digamos situaciones muy difíciles, porque la misma sociedad también, ya cansada de tantos años de guerra, no quiere ver al prójimo directamente cuando llega en una situación de vulnerabilidad, sino que cierra los ojos y dice eso no está pasando, ¿no? Y en eso también los medios de comunicación han jugado un rol muy importante, ¿no? Muestran y amplían la dinámica de la guerra, la espectacularizan con, digamos, con métodos como Hollywood, de hacer como entretenida la guerra, de tal manera que cuando llegan las víctimas reales, la gente no quiere reconocerlas como tal, sino como en una película paralela, ¿no? Como una problemática que les toca a ellos directamente. Pues a la gente se la llevan para que alguien se apropie de esos territorios, ¿sí? Entonces, pues en esa dinámica de esa apropiación de los territorios se ha generado, como les contaba, a través del paramilitarismo toda una infraestructura para apropiarse de terrenos que la gente ya no reclama, que aparecen como baldíos, que nunca tuvieron un título de propiedad, y pues digamos para que sea mucho más funcional el negocio para el gobierno, pues han tratado de documentar cuáles han sido todas esas tierras abandonadas a través de la misma denuncia que han hecho los desplazados, ¿sí? se han presentado en esa digamos identificación de terrenos abandonados, por decirles, 48,000 reclamos de tierras de gente que por actos violentos ha tenido que dejar sus finquitas, sus pequeñas parcelas, sus viviendas, de las cuales se han procesado solamente 8,000, están en trámite de querer devolverle supuestamente por parte del gobierno colombiano las tierras a estas personas, y es la campaña pues con la que se presenta la buena voluntad del gobierno de Santos a decir, sí, miren, nosotros tenemos voluntad en derechos humanos, queremos devolverle a la gente sus tierras, no los queremos como desplazados en las ciudades, sino los queremos productivos en el campo. Y de esas 8,000, solo 3 familias han podido regresar, de las cuales una ya tiene un familiar muerto, ¿sí? Entonces lo presentan como una política supuestamente humanitaria, pero pues sabemos que realmente la gente no va a poder regresar a los terrenos que ha tenido que abandonar por la guerra. Entonces, pues eso sí, como en un panorama general para que ustedes vean qué es lo que se está negociando en La Habana. En La Habana está representado pues el gobierno colombiano y las guerrillas están negociando 5 puntos abiertos, que es supuestamente lo que conoce la sociedad internacional y el gobierno colombiano frente al conflicto armado. Entonces la política de desarrollo integral, una participación política, porque en Colombia en los años 80 también hubo una negociación con la misma guerrilla y con otras guerrillas en la coordinadora guerrillera, en la que los guerrilleros dejaban las armas para participar en la política. Eso se hizo con un partido que se llamaba la Unión Patriótica, ¿sí? Había gente civil en ese movimiento, en esa organización, pero también había exguerrilleros, lo cual le permitió, digamos, al ejército y a los grupos paramilitares identificar quiénes estaban en la oposición para después exterminarlos. De ese partido político en los años 80, entre el año 85 y el año 94, fueron asesinados más de 5,000 miembros, entre los cuales había alcaldes, concejales, parlamentarios. O sea, fue un exterminio sistemático, y pues hasta ahora, después de 20 años, la Unión Patriótica ha vuelto a resurgir como partido, porque muchos de los que estuvieron exiliados regresaron, pues digamos como que también se plantea la posibilidad de que los guerrilleros que estén ahora puedan participar en esa plataforma política. Entonces por eso manejan el tema de la participación política y de las garantías para esa participación política, ¿no? Es como uno de los puntos que se discute. La solución al problema de drogas ilícitas, pues como les dije, todo el discurso del narcotráfico ha sido lo que ha permitido pues la militarización de la sociedad colombiana y pues la influencia sobre todo norteamericana en esta lucha contra las guerras que supuestamente combaten los lugares de donde se produce, pero no combaten el consumo que ellos tienen, y pues que el dinero, finalmente el 98% de este dinero se queda afuera y no regresa a Colombia. El tema de víctimas, pues como les dije ya, la sociedad colombiana, el movimiento social colombiano se ha organizado en estos 30 años y ha tenido pues una serie de exigencias muy fuertes. Entonces también han tratado de discutir el tema de víctimas, pero sobre todo porque lo consideran como la piedra en el zapato de la negociación, ¿no? Lo que puede hacer que la negociación no resulte, y es que las víctimas exigimos justicia, ¿sí? Pueden negociar frente a todas las otras cosas, pero lo mínimo que nosotros pedimos es justicia. Nos están pidiendo que perdonemos a los victimarios, sí, pero el perdón es un acto, digamos, ético o religioso, para quien lo quiera tomar así. Sí, pero si los victimarios no asumen la responsabilidad frente a los crímenes, nosotros no, como organizaciones de víctimas, no pensamos pues ceder. Por eso se han invitado pues 5 delegaciones de representantes de víctimas a La Habana para que cuenten allá allá, pues, cuáles han sido sus experiencias a nivel personal, pero también organizativo, y las exigencias que tiene. Eso ha dado en una serie de amenazas, pues, esas invitaciones, que cuando las personas que han sido invitadas a esos diálogos regresan al país, los grupos paramilitares, los grupos de ultraderecha han amenazado a los delegados a esta mesa con amenazas de muerte, y pues ya hace poco también fue asesinado un familiar de una de las invitados a como delegado a esta negociación. Entonces, pues es una negociación que se hace en el exterior porque en el país no habrían condiciones para que esto se diera, pero también es una negociación desde nuestra perspectiva muy lejana a lo que está pasando realmente en Colombia. Eso como por hacerles una introducción un poco de lo que es la dinámica del conflicto colombiano y en donde se incrusta pues lo que a nosotros nos interesa mostrar también, que es todas las exigencias pues que han tenido los movimientos de mujeres, sí, que desde hace años están reclamando un cese al fuego bilateral, sí, que la guerrilla las FARC ya un par de meses en el que no ha hecho ningunos ataques, pero el ejército colombiano sí sigue atacando, entonces pone en inestabilidad ese al fuego, pero también tienen otra serie de exigencias que a nosotros nos parecen importantes y pues que son un poco las que va a contar Gloria ahora. Bueno, también de mi parte, muchas gracias por acudir a la invitación de compartir un poco lo que ha sido también nuestra experiencia con las organizaciones en Colombia y pues sobre todo lo que continúa siendo una situación realmente preocupante en términos de derechos humanos y de ausencia de garantías para una vida digna para todas y todos. Pues en Colombia, como en tantos otros países, las mujeres continuamos viviendo una situación preocupante de violencias. En los últimos 10 años, especialmente entre el 2013 y el 2013, la violencia de pareja, según cifras oficiales, es decir, que no son todos los casos, se incrementó en un 16% para un total de 39.000 casos registrados. Asimismo, la violencia sexual en los últimos 10 años ha aumentado en un 46%, lo que significa que según cifras oficiales solamente cada 30 minutos en Colombia en los últimos 10 años, una mujer sufrió algún tipo de agresión en el país. En Colombia los crímenes contra las mujeres, simplemente por serlo, continúan siendo una constante. Y de acuerdo a estas cifras, una mujer es asesinada cada 3 días en Colombia, lo que en el caso de los hombres ocurre cada 15 días en promedio. Sin embargo, estas cifras nunca han reflejado la realidad de la situación. Las organizaciones de mujeres han establecido que aproximadamente el 82% de las víctimas de violencia, de las mujeres víctimas de violencia sexual, no denuncian los casos. Uno, por miedo a represalias de sus agresores, y otro, por ausencia de garantías en el sistema judicial, porque pese a tener avances normativos, avances legislativos, esas leyes no se cumplen en Colombia, pero además no existe dentro del sistema judicial realmente una justicia de género que reconozca, que sus funcionarios reconozcan las particularidades de estos crímenes, la magnitud de las consecuencias para la vida de las mujeres y de la sociedad en general. Pero además, en el caso colombiano, la situación se nos agrava por el conflicto armado que, como les contaba Eric, vivimos hace por lo menos 60 años. Que en ese contexto de un conflicto prolongado, degradado, con toda suerte de violaciones a derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, pues profundiza y reproduce constantemente nuevas formas de violencia contra la mujer, y donde desafortunadamente la violencia sexual se ha naturalizado, es decir, se ha instalado como una práctica reiterada y en muchas regiones del país legitimada para ejercer no solo control sobre las mujeres, sino finalmente ejercer control social. Un poco, como decía Ari, ocurre con la desaparición forzada, termina siendo utilizados como ejemplarizantes para mantener a toda una población bajo control, controlando la sexualidad de sus mujeres. Pero además, la militarización de la vida civil en Colombia y esa relación que existe entre esa guerra prolongada y la economía y la explotación de recursos en el país también agrava la situación de las mujeres y aumenta los niveles de violencia sexual contra las mujeres, especialmente en zonas de explotación minera. Ya son muchos los estudios de las organizaciones de mujeres que develan cómo, especialmente en zonas de comunidades indígenas y afrodescendientes, tanto actores armados ilegales como el ejército que llega para resguardar a las empresas mineras, terminan incrementando los niveles de prostitución y de violencia sexual contra las mujeres, además de otros tipos de violencias identificadas allí. Aunque las cifras no reflejan la realidad, pues también llama la atención que el 30% de los casos en que las mujeres identifican como agresor a un actor armado, estos pertenecen a la fuerza pública, bien sea el ejército, la policía o servicios de inteligencia. Obviamente, igual que sucede con otros crímenes de Estado, continúan en la total impunidad, además del agravante, como sucede en tantos lugares del mundo, que los delitos sexuales, digamos, justamente por el tipo de legislaciones que surgen alrededor de su judicialización, no son fáciles de probar, y la carga de la prueba en realidad corresponde a la víctima, ¿no? Que sí tarda unas horas, un día, ahora mucho más meses, en denunciar, pues simplemente las pruebas que espera la justicia obtener para judicializar, pues desaparecen, ¿no? Algo que vemos con especial preocupación en muchas de las regiones, especialmente donde ejercen mayor control los paramilitares y el ejército, es un agravamiento de esas violencias contra las mujeres, un agravamiento de esos estereotipos de género en los guerreros, que creen que son más masculinos o más machos, y mientras más violentos puedan ser con las mujeres. Pero además, finalmente, se ha naturalizado tanto el uso de este tipo de violencias que termina permeando la sociedad en general. Ya no solo ocurre en razón del conflicto armado dentro o fuera de las filas de los grupos armados, sino que también finalmente se ha expandido y se ha naturalizado entre la vida cotidiana y dentro de todos los ámbitos privados, de las familias, de las parejas, especialmente en estas zonas de mayor confrontación, y donde finalmente termina aumentando la subordinación de las mujeres a estos patrones totalitarios, pero no solo para dominarles, sino también para dominar poblaciones enteras. Muchas de estos tipos de violencia pasan por establecer para las mujeres normas de conducta y control social, por restringir sus espacios de participación, por generar relaciones afectivas forzadas con combatientes, reclutamiento forzado, especialmente destinado a esclavitud sexual y esclavitud doméstica, es decir, para tener cocineras en los campamentos de cualquiera de los grupos, violaciones, anticoncepción y abortos forzados. Digamos que es como la tipología que las organizaciones de mujeres, después de muchos años de trabajo con las víctimas, han podido establecer como consecuencia del conflicto armado. Pero además de todo eso, de las cifras que citaba Eric, de las cerca de 6 millones de personas que han sido afectadas por desplazamiento forzado entre 1990 y el 2014, más del 80% son mujeres, niñas y niños. Pero además, la Corte Constitucional Colombiana ha podido establecer que además de la situación especial y de la afectación, digamos, mayor que para las mujeres y los menores tiene el tener que abandonar forzadamente sus tierras, hay una relación muy, muy cercana entre el desplazamiento forzado y la violencia sexual. Es decir, muchas de estas mujeres, aunque no lo han denunciado, víctimas de desplazamiento, también lo han sido de violencia sexual. Además, cerca del 50% de las víctimas de amenaza en el país son mujeres, también lo son más o menos el 43% de las víctimas de tortura, el 46% de las víctimas de desaparición forzada y el 46% de las víctimas de homicidio. Pero bueno, frente a un panorama realmente desolador que no mejora en medio de los diálogos de paz de La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, pues también resulta muy importante la fuerza que ha cobrado el movimiento de mujeres y todas sus acciones, no solo para visibilizar la situación, sino para tratar de recomponer un poco la vida de las mujeres víctimas, ¿no? Y pues a partir de una apuesta por una vida digna, de procesos de formación en los que las mujeres víctimas pasan, primero pues por el reconocimiento de que esos hechos que se han naturalizado y que parece que se han normalizado y de los que han sido víctimas en realidad son crímenes, que no solo son crímenes contra ellas, sino crímenes contra sus comunidades, crímenes contra todas las mujeres y finalmente crímenes contra la humanidad. Pero además les han permitido poderse renombrar desde la sobrevivencia, ¿no? Como seres sobrevivientes que apuestan por una vida distinta, feministas, por experiencias, y que finalmente hoy día, en medio también de esa construcción de una Colombia hacia la paz que todos queremos, pues también tienen una apuesta muy importante como actoras políticas. Y entonces, en esa medida, todo el movimiento, digamos, ha cobrado mucho protagonismo, pero yo les voy a hablar especialmente de un movimiento, de uno de los más representativos en la denuncia de la violencia sexual y de todo tipo de violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado, y de toda una apuesta de no violencia y de construcción de paz desde las mujeres y con participación de las mujeres, y es la Ruta Pacífica de las Mujeres, que congrega cerca de 300 organizaciones de mujeres en todo el país, en 9 regiones de Colombia, y que ha generado para muchas realmente espacios de esperanza, de solidaridad, de sororidad, pero sobre todo reconocimiento de que hay una voz propia en las mujeres víctimas que, contando sus experiencias, justamente les permite poder luchar por un lugar mucho más digno en la sociedad. Voy a hacer me voy a contar mi historia para que lo que va, y eso nos hizo empoderarnos a mucho más, ser mucho más visibles, pero también demostrar a los Bueno, el video recoge brevemente años de trabajo de cientos de organizaciones, de miles de mujeres, que además también han significado reconstrucción de sus comunidades, ¿no?, de tejido social, y de ese intercambio de sus experiencias de sumisión y de victimización, pero también de fortaleza por generar unas propuestas de construcción de un nuevo país y de sobre todo de un país en paz, las ha llevado también a manifestarse frente a una cultura patriarcal instalada en Colombia como en tantos otros países. Pero a partir del reconocimiento de su ser de mujeres, no solo como víctimas, y de sus apuestas personales, pero también colectivas. y así como les mostraba el video, llevan años haciendo marchas periódicas de protesta, campañas de visibilización ante la opinión pública de la situación que viven en las mujeres en muchas regiones del país, a través de escuelas de formación en derechos y participación, con unos procesos de construcción de redes de comunicación que finalmente han logrado hoy tener una incidencia en los medios de comunicación nacionales e incluso internacionales, con tomas de lugares públicos como bloqueos de carreteras en territorios en medio de la confrontación armada, y también a través del apoyo mutuo, a través de restaurantes comunitarios y de alternativas económicas generadas por y para ellas mismas. El video también nos mencionaba la propuesta de una comisión de la verdad desde las mujeres para Colombia. Pero más allá de una propuesta escrita, ha sido un proceso de 3 años en el que han documentado un equipo de la Ruta Pacífica, ha documentado historias y testimonios de alrededor de 1000 mujeres y de 9 casos colectivos, uno por cada región donde hace presencia. Entonces, finalmente resulta un informe, que es un ejercicio colectivo, desde la base de un movimiento de mujeres, más que una investigación construida con bases académicas, y que hoy día pues constituye una de las propuestas más sólidas desde la práctica de lo que desde las mujeres se exige como verdad, especialmente, como dice en el video, por la experiencia vivida en el proceso de desmovilización de las autodefensas, donde la justicia no fue una vía, no existe en Colombia una justicia de género, por lo tanto, dentro de las declaraciones que daban los paramilitares, nunca se les preguntó o se ahondó por la violencia sexual y otros tipos de violencia contra las mujeres, quedando cada vez más en la impunidad. Y por eso otra de las propuestas del movimiento de mujeres en general en Colombia a la mesa de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla en La Habana es: no negociamos justicia en casos de violencia contra las mujeres, y por lo menos la verdad en esos casos, ¿no? Que no se acreciente la impunidad y que no termine siendo una negociación de impunidades. Frente a los logros de esa comisión, pues la ruta y en general las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia han logrado visibilizar la situación ante la opinión pública. En los últimos años el movimiento de mujeres ha cobrado cierto protagonismo, afortunadamente, en el país. En torno a la participación también de la sociedad civil frente a estos diálogos entre el gobierno y la insurgencia, han logrado también incidencia en estos avances normativos, aunque en la práctica aún esas leyes no se cumplan. Desde ellas dicen que también uno de sus logros es haber podido avanzar en la transformación de sus propios espacios cotidianos, de sus propias vidas, y bueno, finalmente un reconocimiento público también del trabajo que cientos de organizaciones de mujeres, no solo las que pertenecen a la ruta, sino muchas más en el país, hacen día a día, también no solo por los derechos de las mujeres, sino finalmente por la vigencia y la garantía de los derechos humanos en Colombia, lo que llevó a que la Ruta Pacífica de Mujeres fuera nominada y le fuera entregado a finales del año pasado el Premio Nacional de Paz. Y pues hoy día muchas de sus líderes pues continúan promoviendo desde las regiones, pero también ante la institucionalidad y ante la mesa de negociaciones en La Habana, el reconocimiento y la visibilización de una situación que perdura, pero también frente a que se tome en cuenta unas propuestas que también desde las regiones las mujeres siguen movilizando. Espera. O sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Si quisieran hacer algún comentario. No hay gente que se anime a participar como partido político para hacer, digamos, de alguna forma incidencia en la política. Pues como partido no. Digamos que hay algunas personas que se han lanzado, digamos, como a tratar de hacer un contrapeso a esas estructuras de poder. Pero lo que pasa es que en Colombia históricamente quien se ha presentado a la oposición ha sido eliminado físicamente. Hay ahora, pues digamos que cercanos al movimiento de víctimas y a las organizaciones de derechos humanos, un congresista y un senador, pues digamos que han acompañado durante mucho tiempo, digamos, las peticiones y las exigencias del movimiento social. Pero dos de 200 parlamentarios no tienen, digamos, mucha fuerza dentro de la estructura. Han generado una serie de debates muy interesantes, por ejemplo, uno que se dio hace un par de meses, en donde se busca hacer control político al partido de este expresidente, que ahora es senador, Álvaro Uribe Vélez, y al poder, pues digamos, que ellos representan. Hicieron un debate de control político por las alianzas que tienen con el paramilitarismo, pero pues en medio de la polarización que existe en Colombia, por haberle hecho juicio a ese expresidente, la asociación es directamente con la guerrilla, ¿no? O sea, el vínculo, el señalamiento de Iván Cepeda, que ha sido el senador que ha hecho eso, que viene del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, ha sido pues de vínculos con la guerrilla y con el terrorismo. Entonces, como estructura política no hay. Se está generando lo que ahora hacíamos un comentario desde hace algunos años, una serie de plataformas que van a ser partidos políticos cuando las negociaciones terminen. Por un lado, con las FARC está, digamos, como la plataforma de la Marcha Patriótica, que es pues un movimiento más que todo rural, sí, que ha acompañado pues esa iniciativa para ser un partido de oposición a futuro. Todavía no lo es un movimiento. Y el Congreso de los Pueblos, que será pues la plataforma política cuando se hayan las negociaciones con el ELN, ¿sí? Pero la exigencia, por ejemplo, desde las negociaciones anteriores que se dieron en el año 90 con el M-19, aquellos guerrilleros que ahora hacen parte de esos partidos políticos, les ha costado una carrera, digamos, muy difícil. El exalcalde, bueno, el alcalde de Bogotá viene del M-19, que era una guerrilla urbana de los años 80, en la que participó mi madre. Ha tenido que darse una serie de batallas jurídicas porque ha cambiado pues las dinámicas de económicas de la ciudad, que antes eran muy corruptas, y pues que esos escándalos de corrupción han salido a la luz, como acá sale, sí, pero son unos escándalos mediáticos, pero no que han hecho más difícil como la administración de la ciudad. No hay, digamos, como por parte de la sociedad un respeto al ejercicio de la oposición política por la influencia de mensajes que hay en los medios de comunicación, y pues muchos otros han sido, como les contaba, exterminados, eliminados, desaparecidos. Entonces no es una dinámica fácil la participación política de oposición. Y los otros que no son reconocidos a nivel, pues digamos, nacional o internacional, que ha sido como una de las garantías que se ha buscado para la gente que ejerce posiciones, que sean conocidos afuera, para que bueno, pues no tengan el camino tan libre quienes los van a exterminar, pues no hay tantos recursos para que la gente sea conocida afuera. Entonces ese es un ejercicio muy, muy difícil. Hay ahora, digamos, algunos candidatos sueltos y eso, pero tienen que entrar a manejarse en unas infraestructuras muy organizadas, muy establecidas, ¿no? Se ha logrado llevar a la cárcel alrededor de 52 políticos vinculados al paramilitarismo, de nexos con el paramilitarismo, pero pagan unas penas mínimas, tienen unas cárceles de lujo que no son las mismas cárceles que tiene la gente del pueblo, se les da casa por cárcel, sí, una serie de beneficios que sí, que son, pues uno se ríe de ver, ¿no? Unas mansiones de casa por cárcel, una serie de beneficios, teléfono, piscina, fiestas, todo, ¿no? Pues uno se ríe de esa administración de justicia frente a esos casos. Que es lo mismo que pasa, pues, con los agentes de estatales que han sido vinculados a violaciones de derechos humanos, y a crímenes, pues incluso de lesa humanidad, ¿no? De magnicidios, ¿no? No va a haber las cárceles de la policía y pues son hoteles vacacionales, o sea, tienen centros con piscinas, bares, sí. Entonces, y siguen manejando todas sus redes desde dentro, ¿no? Se han demostrado a través de grabaciones y todo eso, cómo siguen operando desde dentro de las cárceles y pues es simplemente el teatro, ¿no? El teatro que han montado. La exposición que estás haciendo es exquisita, bajo mi punto de vista. Por lo siguiente, muchas gracias por haber venido ahorita, a expresar de todo lo que existe, o parte de lo que existe ahí en Colombia, ¿no? Dicho esto, cuando estabas con el compañero Eric, estaba haciendo mención al conflicto armado ahí en Colombia. Me venía a la cabeza una serie de imágenes, ¿no? De una serie de imágenes ocurridas no en Colombia, sino aquí en Euskal Herria, en el País Vasco, ¿no? Concretamente, hacia los años 80, era una época un poco fuerte, aquí había diferentes organizaciones armadas actuando, el sistema político empleaba todo su capital represivo contra la población, no solamente contra los militantes que trabajaban en ese sentido, sino contra la población en general, ¿no? Y un poquito arreglón también de toda esa historia que estáis comentando vosotros desde Colombia, yo me acuerdo que en los años 80 ese mismo sistema represivo actuaba también como forma de venganza contra las mujeres. Y de hecho en este pueblo de Berreta se vivieron en una serie de episodios en ese sentido, se vivieron episodios de violaciones, agresiones contra mujeres. O sea, no se limitaban solamente el mero hecho de aniquilar ciudadanos y ciudadanas de Berreta en la medida que podían, represión impresionante, sino que una forma de represión más sofisticada era también esa venganza contra un sector de mujeres de este pueblo. Eso mismo se dio, evidentemente los porcentajes son totalmente diferentes, son exagerados los que existen o han existido y existirán en Colombia comparados con los de aquí, pero lo que quiero decir es de que la represión del Estado cuando realmente tiene que y quiere reprimir a un pueblo o a los pueblos, la figura de la mujer la prostituyen en un sentido brutal. Entonces eso también ha ocurrido desgraciadamente de una forma minoritaria en este pueblo. Simplemente hacer mención a eso. Sí. Sí, pues gracias, digamos, como por el equilibrio de la historia que haces, ¿no? O sea, porque a veces la historia que se vive, o sea, aquí se está viviendo el neoliberalismo también de una manera muy fuerte, ¿no? Este es mi tercer exilio, yo digo en Alemania que soy reincidente, pues yo salí muy, muy, muy, muy joven, a los 20 años por primera vez logré escaparme de un intento de desaparición forzada y resulté en 4 días en Alemania y pues estaba muy joven y después de estar un tiempo en Alemania como inmigrante dije no, yo me regreso porque pues hay un vínculo muy fuerte que dejé cortado y regresé a trabajar como periodista y por ese trabajo tuve que volver a salir una segunda vez y dije bueno, yo voy a intentarlo una tercera vez y esta vez sí no me voy, pero pues ya con familia ya la cosa ha sido diferente, ¿no? Pero en ese tiempo digamos que logré darme cuenta cómo ha cambiado Europa y de alguna manera, yo digo entre comillas, la han latinoamericanizado, ¿no? supuestamente una sociedad es de bienestar porque se vive en Alemania también con toda la excusa del euro y todo eso, empezó a costar la vida 3 veces más y 4 veces más, y uno ve las dinámicas de las ciudades, cómo van sacando la gente de donde ha vivido siempre para meter una serie de intereses económicos. Sí, venimos de un pueblo cerca a Vitoria, y nos estaban contando que van a meter el fracking, ¿no? Están planeando toda esta historia. Entonces es, digamos, la misma historia con otros nombres y otros protagonistas y, pues, digamos, otros momentos históricos. Y eso es, digamos, como que lo que es a veces difícil transmitir cuando uno viene aquí a contar historias de Colombia, porque, pues, aparte, digamos, de toda la implantación del modelo neoliberal allí, pues hay otra serie de factores que hacen que sea mucho más intenso el conflicto armado. Digamos que los niveles de pobreza allí y miseria son muy altos, ¿no? La mitad de la población, más de 20 millones de personas, están bajo la línea de pobreza, más de 6 millones de personas están en la miseria absoluta, y pues contar todo eso son como muchas capas de un mismo conflicto que finalmente nos trae a nosotros hoy aquí, ¿no? Nosotros llegamos a Alemania y, pues, Gloria conoció a Isabel, y por ese rebote, pues, venimos aquí a compartir un poco la historia. Pero sí, a mí me parece que es lo mismo, y que nos tratan es de separar para que no saquemos esos paralelismos, y digamos cada uno está viviendo un problema diferente, ¿no? Yo llego aquí a este pueblo y veo algunos letreros, algunos grafitis y eso, y me hacen pensar que en Colombia, como aquí, han metido a mucha gente a la cárcel diciendo que son terroristas cuando no lo han sido, ¿sí? Y hay 9.000 presos políticos en la cárcel en este momento en Colombia, y si fueran realmente, la guerrilla estaría desmontada, ¿sí? O sea, si entre los que han matado, supuestamente matado, y en los que han metido en la cárcel, y los que se han ido del país, no existiría guerrilla en Colombia, ¿sí? Pero sigue estando ahí. Entonces, es como, me parece que los intereses son muy similares, y un poco de eso, pues, es lo que nosotros también, al salir de Colombia, estamos tratando de identificar qué es lo que pasa en el mundo con esas situaciones similares. Y una de las problemáticas, como les contaba, que yo trabajo, es la desaparición forzada de personas. Y empezó, pues, por, como les conté también al principio, por una búsqueda particular de saber dónde estaba mi madre, y empezar a encontrarnos con otras familias que estaban en la misma situación, y después darnos cuenta que eso se vive en toda Latinoamérica, ¿no? Desde Argentina, Chile, en donde se habla solamente de los desaparecidos, pues, en la dictadura, hasta lo que pasa en México ahora, como la noticia, la gran noticia de los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Que son 60.000 también los desaparecidos allí, pero, pues, digamos, la campaña visible es por los 43 estudiantes. Entonces, en medio de ese continente en donde las abuelas siguen rescatando nietos, sí, en Argentina sigue siendo noticia que ya van en el nieto 114 que las abuelas han recuperado después de 30 y pico de años de lucha, ¿no? En el que las mujeres de México siguen desenterrando cadáveres para saber qué pasó con todas esas inmigrantes que cruzaron Centroamérica para llegar a Estados Unidos, y han sido prostituidas, y han sido abusadas y torturadas. En esa dinámica, pues, también en Colombia nosotros hemos tratado de generar lazos a pesar de todo ese dolor. Y hay ahora en este momento 18 organizaciones de familiares de desaparecidos que se han, digamos, de alguna manera asociado para hacer una serie de exigencias, de decir, bueno, si van a negociar, tienen por lo menos que decir e identificar los cementerios de fosas comunes, exhumar esos cuerpos, tratar de generar bancos de ADN para que de aquí a un tiempo puedan hacerse, pues, identificación de esos cuerpos y darles una sepultura. Eso también es un poco ligado aquí con la historia del franquismo, ¿no? De alguna manera en el sur he escuchado que se están tratando, e incluso desde Argentina se está tratando de generar un proceso para que aquí sean juzgados, por lo menos creo que hay uno que está vivo, ¿no? De esos victimarios que estuvieron asociados a esas desapariciones forzadas. Entonces, pues, En medio de todo eso nosotros hemos tratado de hacer un trabajo, pues como decirle a la gente, mire, esto sí está pasando, pasa alrededor del mundo, ¿no? Pasa en el Kurdistán, pasa pues en Turquía. Nosotros hemos ayudado con la experiencia que hemos tenido de 30 años a generar una asociación de una federación de asociaciones de Asia, donde la cantidad de desaparecidos en Sri Lanka es mucho más increíble que las que han pasado en Latinoamérica. Es decir, estos son problemas globales, ¿no? Así como han globalizado muchas cosas, también han de alguna manera hecho la contra, que es tratar de mirar esas asociaciones globalizadas de esos fenómenos, de esas estrategias de exterminio y de control por recursos naturales y por territorios, ¿no? Y ese ha sido como un poco el trabajo que nosotros hemos hecho desde la fundación al principio, tratando de decir, bueno, esto sí ocurre, porque lo que hablaban en Colombia durante mucho tiempo era sobre los secuestros, que tienen un interés económico y que las hacían principalmente, las hacían las guerrillas, ¿no? Y en los noticieros y en la prensa aparecían, secuestraron a tal porque era un... eran delitos de clase, ¿no? Para mí las desapariciones forzadas las han cometido contra gente que no tiene recursos, que en su mayoría son analfabetas, que no conocen las estructuras judiciales, entonces no saben dónde hacer las denuncias, no saben que tienen unos derechos, empezar desde eso, ¿no? Es decir, oiga, usted tiene unos derechos y formar a la gente desde esos derechos. Y pues que habíamos hecho un pequeño recorte de un video como para mostrarles desde dónde surge, pues en principio, esa lucha que empieza desde el amor, desde querer encontrar a sus familiares. Muchos han sido casos que hemos empezado a trabajar con comunidades indígenas. En Colombia existen aún 112 pueblos indígenas que conservan su lengua y su tradición y sus costumbres, de los cuales 35 en los próximos 10 años van a desaparecer por la dinámica del conflicto armado. Entonces, nosotros hemos acompañado a esas mujeres indígenas, a esas mujeres en los territorios rurales, como para que se animen, en principio, como decía Gloria, a poner una denuncia, porque la gente tiene miedo que al poner la denuncia pues ocurra represalias, como ya ha pasado en muchos casos, y a darles como compañía, pues en principio asesoría jurídica es lo que hacemos. Que yo personalmente no creo pues en ese sistema de justicia en Colombia. El caso de mi madre ha ganado, nosotros ganamos en Naciones Unidas, en la OEA, pero el caso en Colombia está todavía en investigación preliminar después de 25 años. Así cuando cumplamos 100, pasan los 100 años de soledad y sigue. Has comentado antes que se han desarrollado 5 procesos de paz, ¿no? Sí, como pacificación lo llamamos, sí, nosotros. Eso es, pacificación, ¿no? Eso es el sentido de la pregunta, ¿no? ¿Han sido verdaderos procesos de paz o han sido utilizados por los gobiernos de turno para desgastar a la insurgencia, sí, y a su vez después achacar el fracaso de esos procesos? Porque creo que también, sí, eso se da en diferentes latitudes del mundo, ¿no? O sea, sí, se hacen falsos procesos de paz. Exacto. Para después, de alguna manera, desgastar a esas insurgencias y sobre todo echarles encima de sus espaldas pues el posible fracaso de esos procesos. Si nosotros los llamamos de pacificación, primero porque el gobierno siempre los ha mostrado como, mire, han entregado las armas, y por otro lado, pues cuando los militantes salen a la luz pública, sí, ya quedan expuestos y muchos sobreexpuestos en los archivos de inteligencia, y que es lo que han utilizado para acabar con esas organizaciones durante mucho tiempo. En los años 50, pues existían las guerrillas liberales, sí, que cuando hacen la entrega de armas, muchos son asesinados, y es cuando surge la guerrilla de las FARC, la guerrilla del ELN, las que están, digamos, vigentes. Y luego con los otros que hicieron en los años 80, los procesos de paz, por ejemplo, en la guerrilla en la que hizo parte mi madre, se rompió en el año 85, rompieron por parte del gobierno, cuando ya tenía la información de quiénes eran los que se iban a amnistiar. Entonces toda esa gente después quedó sobreexpuesta y muchos fueron asesinados entre el 85 y el 90, que es cuando se firma finalmente el acuerdo de paz con esa guerrilla. Ya los que sobrevivieron, que fueron muy pocos líderes, pero mataron a 3 candidatos presidenciales en esas elecciones del 90, que es cuando entró todo el modelo neoliberal a Colombia, ¿no? Cuando hace todas las empresas que eran estatales pasaron a manos privadas. Y, sí, exacto. Sí, eso es un poco la experiencia. Pero nosotros llamamos procesos de pacificación, ¿no? Porque ha sido para identificar a la gente. Es una cuestión de fondo. ¿Este proceso que hay ahora? Este es un poco más complejo. Yo creo que ya con toda esa experiencia que se ha visto a lo largo de la historia, las FARC están midiendo mucho hasta dónde van a dar información y hasta dónde van a ceder en esos acuerdos que ellos van a dar. Hay gente que es muy positivista en el sentido de pensar que sí se va a llegar a una firma del acuerdo, ¿sí? Y también por la presión tanto interna como a nivel externo. O sea, hay una parte de la sociedad colombiana que está exigiendo que esos acuerdos lleguen hasta el final, que haya una entrega de armas por parte de las FARC y que el gobierno también pues ceda en algunas cosas, que no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer, porque está cediendo a todas las multinacionales y a las compañías, ha generado unos planes nacionales de desarrollo que no tienen nada que ver con las promesas que ha hecho a las víctimas, sí. Entonces pues no sabemos muy bien qué es lo que va a ceder El apoyo que están dando ciertos gobiernos a nivel internacional también es como la posibilidad también para que la guerrilla de las FARC salga pues como con una cara más o menos digna. Con una más o menos una cara bien librados, porque ya no son los mismos líderes que engendraron la guerrilla o que la mantuvieron, sino que son otras generaciones las que están negociando. Sí, entonces también ya las condiciones han cambiado para una lucha armada como la que han dado durante tantos años. Ya con esas nuevas armas tecnológicas que están utilizando, ya la guerrilla también va a encontrar otros mecanismos. Entonces hay gente que está presionando para que eso de alguna manera tenga un punto que finalice con el sexto punto de los acuerdos, que es el fin del conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla. Pero hay otra serie de condiciones, pues la impunidad que se ha dado para los militares durante este tiempo, con una serie de leyes que han permitido pues que ellos no vayan a ser juzgados nunca, sí, como que no haya procesos contra ellos, unos blindajes jurídicos que hay. El mismo funcionamiento del paramilitarismo y las estructuras paramilitares a nivel económico, social, político, pues también creo que van a hacer que eso sea muy muy complejo de llevar. Y sí, pues por el otro lado, con esa misma experiencia de la guerrilla, no sabemos hasta qué punto van a decir si vamos a entregar las armas o se van a desmovilizar y no van a entregar las armas, ¿sí? Entonces eso puede ser un punto candente, pero en cierto sentido lo que ha generado el conflicto, las causas del conflicto están ahí. Entonces van a cambiar de nombre o de dinámica, pero el hervidero sigue ahí, ¿no? La cosa que mantiene la desigualdad social, sigue la tierra, imagínate, o sea, dentro de la negociación no. Hay un punto que se dice el acuerdo de políticas agrarias, sí, pero con lo que te digo de las negociaciones que tienen con la empresa privada de cesión de territorios y de terrenos, eso va a ser otra cosa. O sea, están hablando de tres dinámicas distintas en un mismo territorio, ¿no? Sí, por un lado los oligarcas de Xi'an han hecho dos planes de actuación, y por otro lado se le está prometiendo unas tierras que al final van a pasar a manos de esos oligarcas a los campesinos, ¿no? Bueno, Sí, en teoría se están generando, por ejemplo, unas zonas de reserva campesina, que es donde irían los guerrilleros desmovilizados a trabajar, pero esas zonas de reserva campesina ya existen desde la Constitución del 91 y han sido asumidas por grupos, digamos, de campesinos organizados, ¿sí? Pero entonces al nombrarlas que las van a dejar para la guerrilla, para exguerrilleros, ya están siendo objetivo militar de las mismas fuerzas militares en este momento, por decir, no, vamos a permitir que eso sea posible, que tengan territorio donde ellos hagan lo que quieran, ¿no? Y entonces están entrando pues con toda su pie de fuerza a acabar con la gente ahí, con esos procesos organizativos que hay ahí. Entonces son como tres discursos paralelos, ¿no? Muy... Y una cosa que sin duda... tiene que transformarse para que de verdad Colombia camine hacia la paz, es la desmilitarización de la vida civil, ¿no? De las conciencias, de esa violencia que de verdad se nos ha instalado como sociedad, que finalmente ha terminado por años siendo útil a esos procesos de pacificación. Y cómo finalmente terminan generaciones enteras acomodándose, como decía Eric hace un rato, haciendo caso omiso un poco de la realidad del país, ¿no? Como si fuera historia ajena y como si no ocurriera en el mismo territorio, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, que finalmente lo que ocurre ahora en el proceso de negociación con las FARC, como ha ocurrido en otros momentos, en otros procesos de diálogo, es algo parcial, ¿no? Finalmente es muy pretencioso para la mesa considerar que el quinto punto sea la terminación del conflicto, cuando está sentado solo uno de los grupos armados ilegales, aunque haya representación de la fuerza pública por el lado del gobierno, ¿no? Primero, no está sentada todavía en esa o en otra mesa de negociación la guerrilla del ELN, pero tampoco fue efectiva la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Simplemente fue una mutación, incluso en muchas regiones una degradación de la represión que ejercían. Y para mí, desde la experiencia de mi trabajo en los últimos años, es muy difícil esperar paz en un país, aparte de que no haya justicia social, donde la criminalidad estatal también está legitimada, al punto de que se legitiman grupos paramilitares, como sea que se llamen. Pero más allá de eso, es que agentes del Estado, no paramilitares, agentes del Estado continúan ejecutando crímenes todos los días, ¿sí? Entonces, mientras eso siga ocurriendo, en realidad el tema de una posible reconciliación y de una paz verdadera que surge realmente desde la sociedad, no desde una mesa de negociación, va a ser cada vez más lejana, ¿no? Y es el reclamo de las organizaciones sociales, de víctimas, de mujeres, etcétera, de... Si no los escuchan, ¿qué están negociando? ¿Sí? Vuelven y efectivamente en los documentos que produce la mesa, frente a los que yo soy realmente muy crítica, puede notar una que tenía siendo como borradores de posibles políticas públicas. ¿Sí? Entonces, finalmente, en mi lectura, no son tanto resultado de las conversaciones que tienen, sino lo que reflejan es más que el trabajo de asesores de gobierno, que luego, en medio de una discusión entre unos y otros, termina legitimando, ¿no? Pero, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones estatales, ¿no? Y estando adentro, pues notas eso, exactamente cómo se construye una política pública y cómo finalmente en el papel, al menos en Colombia, resultan siendo muy garantes de derechos y de accesos, etcétera, que finalmente son tan ideales que los hacen justamente para que haya argumento de no poderlos cumplir. Entonces ahí va todo el tema. O sea, si uno revisa los borradores de acuerdos en los cinco puntos, diríamos, está perfecto, que firmen ya y que se unan los demás y ya está resuelto. Pero es es una cuestión de verdad, son documentos incluso que en algunos aspectos no logran aterrizar la realidad, no innovan, digamos, también el análisis que desde la institucionalidad se ha hecho sobre los conflictos de la tierra, los verdaderos intereses sobre el territorio en Colombia, y que hacen dudar fácilmente que incluso esa negociación, que finalmente es parcial del conflicto, llegue a un resultado favorable para el país en general, ¿no? Y frente al tema de la militarización, que genera también toda suerte de intolerancias y de discriminaciones, y de que eso termine siendo durante años una guerra de pueblo contra pueblo, son finalmente las comunidades campesinas las que tienen la preocupación hoy día sobre la reinserción, no de los líderes guerrilleros, no de las bases de los grupos guerrilleros, que son chicos que fueron reclutados, la mayoría a la fuerza, siendo muy, muy, muy chicos, y que no saben hacer otra cosa en la vida que disparar. Así sus familias se hayan dedicado por años a la agricultura, a la pesca, etcétera, ¿no? Entonces son las comunidades las que en realidad están interesadas y preocupadas en cómo vamos a acoger nuevamente a nuestra gente y cómo hacer que esta gente finalmente no resulte siendo ajena a lo propio, ¿no? Y mucho se ha propuesto alrededor desde organizaciones campesinas especialmente, pero poco de eso finalmente se recoge en los borradores de acuerdo, ¿no? Entonces uno espera siempre que eso vaya, digamos, que Colombia finalmente algún día esté caminando de verdad hacia la paz, pero son tantos intereses internos y externos que complejizan demasiado la situación. Y, ya lo sé, es que una situación tan compleja y en forma espiral, ¿no?, donde se reproduce una y otra vez la violencia, donde mujeres que alzan su voz son reprimidas hasta puntos, donde sindicalistas no pueden ser tales porque son eliminados, donde políticos que dan la cara acaban siendo... Yo la única solución, bueno, la única eso es externa, ¿no? O sea, de los hermanos de los países de América, o no sé, digo, porque desde luego veo complicado, ¿no? Sí, visto la análisis que se hace de la situación, que ya se puede dar por el peso de la oligarquía, por los intereses externos, que pueda darse una solución interna, ¿no? A millones de migrantes. Sí, desde las organizaciones de derechos humanos y las mismas organizaciones sociales se han generado propuestas frente a todas estas problemáticas, ¿no? El asunto es que no hay una voluntad política de que esas propuestas sean tomadas, ¿no?, como políticas públicas y eso. Porque claro, ha sido tanto tiempo la dinámica del conflicto que la gente ha buscado salidas para eso. Y en los años 90, incluso en la década pasada, se pensaba que el conflicto armado no iba a tener una solución, o sea, que no íbamos a encontrar una salida, ¿no? Pero también creo que esa es la idea que quiere que permanezca, para decir, bueno, aquí la única vía es la vía armada, ¿no? Quizás, ¿qué es lo que pensaban que iban a lograr con toda la militarización en Colombia, ¿no? Que iban a exterminar la oposición política por la vía armada, ¿no? No solo a la guerrilla, sino a la gente que desde los movimientos sociales, desde las organizaciones de derechos humanos, trabajaba. Pero creo que las propuestas están ahí, hay mucha gente que ha trabajado en ellas, solo que no son de discusión de dominio público, ¿no? Entonces, frente al tema del reclutamiento forzado, ¿no?, Los mismos jóvenes, después nosotros empezamos, gracias a unos amigos vascos, a trabajar hace 23 años el derecho a objeción de conciencia en Colombia. Solo este año se pudo graduar de universidad el primer objetor de conciencia en Colombia, después de 23 años de estarnos declarando ahí, no vamos, no queremos hacer. Pero bueno, ahí poco a poco, ¿no?, van generaciones las generaciones, y bueno, ya el movimiento de objeción de conciencia es grande, y hay una luz, que por lo menos haya uno que ya no sea una exigencia para entrar a la universidad la libreta militar, ¿no? también eso hemos estado luchando mucho para que también los hijos de las víctimas del conflicto armado tengan como derecho a decir no, o sea, no participamos, ¿no? Pero pues frente a eso muchas cosas, ¿no? Ahí las propuestas están, solo que no son, digamos, de discusión pública. La pregunta es, la implicación de otros países no existe. Sí, digamos, pero la relación de Colombia con los vecinos es muy tensa, ¿sí? Porque los gobiernos son un poco diferentes al gobierno colombiano, ¿no? Porque una con Venezuela es muy tensa, ha sido muy tensa desde que subió Chávez al poder, ha sido muy tensa. Incluso empezaron a decir que las bases militares en Colombia no estaban siendo instaladas solamente para controlar al territorio colombiano, sino para una posible guerra con Venezuela. Y bueno, y es lo que en este momento tiene un poco en tensión otra vez, que no se daba desde hace muchísimos años, que estaba Chávez y se había peleado con Uribe, así de insultos que dijeron. Yo tuve la oportunidad de ir a Venezuela y nos dijeron, nos están preparando para una guerra con ustedes, ¿no? Y es un poco lo que se está viviendo ahora con la discusión con Maduro, con el intento pues de golpe de estado que hubo allí, y que muchas cosas las han relacionado con el paramilitarismo colombiano, con esta tensión que ha habido siempre en la frontera con Colombia, porque se ha generado pues mucho narcotráfico, paramilitarismo. Incluso se habló durante mucho tiempo que el gobierno de Venezuela había apoyado a la guerrilla colombiana. Entonces ahí todo el ambiente está muy tenso ahí en la frontera, y la relación con Venezuela en las últimas décadas ha sido muy tensa. Con Ecuador se puso tensa cuando mataron a uno de los líderes, pues de los jefes de las FARC, que fue bombardeado en territorio ecuatoriano. Sí, entonces ahí se puso tensa la discusión, pero lograron, digamos, como manejarlo a nivel diplomático, como de no vamos a armar un conflicto internacional por la muerte de un guerrillero. Pero digamos como que siempre mucha población de Colombia salió como inmigrante hacia Ecuador, y que los colombianos allí son muy maltratados como inmigrantes, porque ha sido tanta la población, sobre todo de a nivel campesino, indígena, de con baja formación, que han sido muy maltratados allí en Ecuador. Entonces como que la tensión con los países vecinos ha sido muy muy fuerte. En la frontera con Brasil, pues eso es la selva amazónica, y eso es campo pues de todo, pasa ahí en la selva, ¿no? Desde las multinacionales. Yo quería hacer una matización hace un rato, y es con respecto a las mujeres. Nosotras somos la primera víctima mundial en todos los conflictos armados, y somos la primera víctima y las más víctimas, o sea, en número y en catálogo de formas de cómo se nos tortura y cómo se nos viola, y cómo tenemos un gran catálogo sobre eso. Las mujeres de todo el mundo somos las más víctimas. Como habéis dicho ahí, las mujeres damos vida, y normalmente no queremos morir, ni matar, ni cosas de esas parecidas. Pero eso viene, para mí, creo que viene, fundamentalmente está hecho, las guerras tienen género, y es masculino. Tiene un género clarísimo, y tiene un género porque el género masculino está siempre con otro tipo de visión en la vida. No es constructivo, es más destructivo, no va a dar vida, va al poder, van a conquistar, van a tener. Y entonces yo creo que ese es un problema general, ¿eh? En todas partes, en los conflictos pequeñitos y los conflictos grandes, y en casa y en la calle. Y está ahí la gran divisoria que tenemos entre por qué se crea un conflicto, quién lo crea y quiénes están al frente de ese conflicto. Normalmente, ¿cuándo se crea? ¿Y dónde están las víctimas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo se comportaron? Entonces, en una explicación de esas, en un gran estudio de eso, se ve enseguida por qué, desde dónde sale el conflicto, desde dónde sale la guerra, desde dónde sale todo. Y normalmente sale desde el género masculino, en general, Vamos a poner alguna excepción por ahí. Y entonces, ahora estamos en un montón de conflictos, estamos para dar soluciones. O sea, ya lo hemos armado tanto durante un año, dos, quién, la guerra fría, la otra guerra más caliente, y luego resulta que llega un momento en que tenemos que estar para arreglar eso, otro montón de años, para arreglar algo que no tenía que haber sucedido nunca. Entonces, tenemos que revisarlo en nuestras sociedades, con nuestros compañeros, con los majos y los menos majos. Tenemos que arreglar eso, pero arreglarlo porque en un futuro, todos los futuros están previsiblemente, pueden estar vistos desde un pasado, desde todo lo que pasó, pero si nosotros sabemos que hay una regla tras otra, entonces, si no aprendemos de esto, vamos a seguir siendo niños, niñas y mujeres, somos la carne de cañón, somos el tropeo de turno y somos lo que, y también lo digo porque en realidad las mujeres parece ser que pertenecemos a hombres, mi padre, mi hermano, mi novia ni tal, y todos son los rebelleros y me vienen a apoyar a mí para joderle a ellos. Exacto. Y vas y dices, ¿cómo a ellos? ¿Sabes? Entonces es la hombría, es el poder, es la posesión, y todo eso es lo que. Sí, sin duda el militarismo es la manifestación más descarnada de la cultura patriarcal, ¿no? Y eso en un conflicto como tan degradado como el colombiano, eso todos los días se percibe, ¿no? El problema es que ha sido tan prolongado y en medio de una supuesta democracia, una democracia presidencial, por decirlo de alguna manera. Que finalmente lo más preocupante es que sí ha logrado permear a la sociedad. Y si eso que señalas, o sea, en el caso colombiano, pues lo evidenciamos todos los días, ¿sí? Entonces, no solo, cada vez más grave en relación con el conflicto armado, más evidente, digamos, en los estudios, pero luego en la sociedad en general, no solo lo que dicen las cifras, ¿no? Sino en lo que en lo cotidiano, en lo familiar, en lo laboral, en la calle, en los niveles de acoso sexual en el transporte público, etcétera, o sea, como si estuviera justificado completamente. Digamos, ha habido un avance significativo en el caso colombiano de poder hablar de eso, y que incluso hoy día no sean solo organizaciones de mujeres quienes lo hablen, sino aún organizaciones mixtas, ¿sí? Que el tema esté puesto como de verdad un tema en la agenda de derechos humanos, ¿no? O sea, que hay que hablar específicamente de la afectación diferenciada a las mujeres. Sí, que no es un asunto de mujeres, es un asunto de la sociedad. Y que en últimas no es un asunto de las mujeres colombianas ni de los colombianos, sino en este, como en tantos casos, Filipinas, Guatemala, es un asunto de la humanidad. ¿Cómo finalmente, como humanidad, permitimos o no que ocurran estas cosas, ¿no? Permitimos o no que este tipo de crímenes, o sea, permanezcan porque se ocultan, ¿no? Y quienes lo ocultan, ¿no? Entonces, claro, igual en Colombia se reproducen patrones que se han vivido en otros lados, como señalas, ¿no? En otros conflictos armados, pero también en otras democracias, ¿no? Porque el asunto en Colombia, frente a las violencias contra las mujeres, lo que lo complejiza es que está por un lado las violencias generadas en torno al conflicto armado, pero por otro lado lo que se vive en esa parte de la sociedad que supuestamente no está afectada por el conflicto armado, ¿no? Entonces, claro, desmontar eso cuesta, pero es como el gran reto. Primero, visibilizar, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí? Que no solo sean las víctimas las que lo digan, que además digan, no solo fuimos victimizadas a voluntad de otro, pero yo decido que soy una sobreviviente, que sobrevivo a eso y transformo mi realidad pequeñita, porque sumando realidades transformadas, pues de repente un día vamos a tener un país distinto. Desde muchas organizaciones se proponen muchas cosas, pero sí que hay una diferencia en las organizaciones que están lideradas por mujeres, digamos, que tienen que ver específicamente con un crimen en particular, como la desaparición forzada, pero sí que hay un liderazgo hoy día que se hace más visible desde las mujeres, y desde esa transformación de lo cotidiano, y que cada vez más, por lo menos en el movimiento social, está quebrando también patrones que ahí también están instalados desde lo patriarcal, ¿no? Que es que están todos lados, ¿no? Entonces, por lo menos ahí avances, si hay, tiempo llevará, contratiempos también, pero yo creo que sobre todo, Colombia es un país de verdad, de esperanzas, ¿no? Y somos en gran medida de verdad como el ave fénix. Hemos renacido un montón de veces como sociedad de entre las cenizas y los dolores. Y eso algún día tendrá que parar, ¿no? Pero porque justamente la propia sociedad colombiana lo haremos. Y bueno, hacia ahí vamos. No te quería interrumpir, pero a las 9 tenemos que dejar la sala. Podemos continuar en el bar de al lado, en el bar más cercano, en el bar más nos guste. ¿Teníais ahí algo que nos queríais mostrar? Pues era un videito corto del trabajo que hace la fundación con las... Daría para el tiempo que pasa. ¿Sí? Y nuevamente muchas gracias por el diálogo, porque también eso nos refresca un poco la mirada que ahora tenemos desde afuera, que para mí es la primera vez. Gracias. Gracias por escucharnos y por compartir.